Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Sangre, sangre, vida. Sangre, sangre, muerto. Todas mis sangres con mi suerte. Salgo a pasear con el tren del tiempo. Estamos ya nosotros aquí, listos para compartir con ustedes y nuestra invitada. Se trata de Yari Dertz, ella es cantautora y la hemos invitado para hablar sobre el lanzamiento de uno de sus creaciones, que le ha puesto por título Todas mis sangres. Bueno, ya vamos a conocer esos detalles, porque este nombre, y además de conocer sus nuevos proyectos y los inicios para consolidarse como cantautora. Bienvenida, Yari, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Laura, gracias por el espacio. Bueno, nosotros estábamos preocupados, decíamos, no llega Yari, pero ella estaba aquí a las afueras de la institución, así que le ofrecemos las disculpas por haberla hecho esperar pues un poquito. Sin embargo, quisiéramos que empecemos conociendo cómo han sido los inicios musicales de Yari. Bueno, yo vengo de una familia en donde la música era muy parte de la vida cotidiana. Mi familia, yo soy peruana holandesa, criada aquí en el Ecuador. Y mi familia peruana solía en las reuniones cantar mucho. Hay compositores en mi familia, pero no compositores para ir a un escenario, sino para componerle a hechos de la vida cotidiana, ¿no? Como por ejemplo la muerte de una hija o de una esposa. Entonces ahí la música tenía más este fin de apoyar estos hitos cotidianos. Entonces así me crié. En mi familia no soy la única que canto, también siempre digo, cantan todos mis hermanos. Yo me he dedicado a esto profesionalmente, pero bueno, la música ha sido como muy parte del crecimiento y de la casa. ¿Cuánto tiempo vive aquí en Ecuador? Yo desde los 6 años, tengo 37, entonces ya pues 31 años. Su segunda, o sea, su tercera patria. O ya. Sea, yo creo que lo que siempre cuento también, ¿no? En ninguno de los tres países paso como autóctono, ¿no? O sea, ni en el Perú, porque me dicen que rarito hablas. De ahí aquí en el Ecuador tampoco paso, y en Holanda tampoco me paso de holandesa, ¿no? Pero yo creo que de todos los lugares, sí, el lugar en donde yo más me siento en casa es el Ecuador, ¿no? Porque con toda esta cultura he sido criada y, bueno, está ahí bien, bien metida también. Cuando le escuchamos a usted hablar de la música que viene de la familia, un poco contar, narrar las historias, acompañar ciertos rituales que tiene cada uno de los países, y en este caso Perú, Holanda también. Aquí en Ecuador también hay canciones como Los Arrullos, por ejemplo, que también hacen relación. ¿Hay algún vínculo con eso? Bueno, con Los Arrullos no directamente, pero sí tengo algunos temas escritos en estilos ecuatorianos, o para lugares o con temáticas ecuatorianas. Por ejemplo, yo una vez subí a la Mama Cotacachi, llegamos hasta la punta, y fue un viaje en donde aprendimos tanto y vimos tanta diversidad de lo que puede ser también una mujer, ¿no? Y de entender realmente por qué le llaman mamá. Y por eso le escribí una canción. Y esa canción también está, tiene unas palabras en quichua, porque yo quería hacerle una canción que le guste a la montaña, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, hay canciones en mi música que sí tienen relación con lo ecuatoriano, ¿no? O sea, esta canción está escrita en huayno, que es un estilo peruano, pero tiene ahí su guiño con la música de Cotacachi, y es un tema para invocar y agradecer. ¿Y Yari aprendió a hacer música al oído o entró a algún instituto o escuela de música? No, yo soy autodidacta, la escuela de la vida. Estudié teatro y gestión cultural, pero en realidad me dedico más a la música. Y en el momento en cuando me empecé a tomar esto ya más en serio, sí estudié con algunos profesores particulares, uno de ellos, el Emilio Lara, que es gran guitarrista aquí ecuatoriano. Él me enseñó a leer y escribir, por ejemplo, porque yo sí, analfabestia total. Bueno, pero ya aprendió ahora y ahora es toda una maestra en la música. Bueno, y dentro de los procesos investigativos, o sea, para, como le decíamos, hablamos de las músicas que son muy parecidas, que no, que quizá son diferentes formas o diferentes sentires que tienen. ¿Cuál fue el primer proyecto que usted se propuso en función de la música? Como el primero, lo primero que grabé, o cómo sería. Bueno, yo compongo ya desde el colegio, pero yo componía más en el estilo rock. Y cuando yo me di cuenta que la música popular era lo mío, empecé esta gran investigación de los estilos. Y en eso me di cuenta que sí, que son muy hermanos y que se puede fluir de un estilo al otro, ¿no? Y eso es lo que pasa mucho en este disco que estoy lanzando, que es en donde se ve un montón de diversidad, toda su diferencia, y es una celebración a la diferencia, digo yo. Pero donde se ve que sí se puede convivir, ¿no? La una al lado de la otra, sin que tengan que perder su particularidad cada uno, pero que sí puedan estar uno junto a la otra, ¿no? Sin que la una tenga que ser más o menos, sino como mostrar la belleza que tiene cada uno de estos estilos. ¿Cuál es el parecido que hay, por ejemplo, en la música peruana, en la música húngara, ¿verdad? ¿Sí? ¿Húngara? Su país, Perú. No. Holanda, mira, Holanda, ya Holanda, me fui sí. A Hungría. Holanda, Perú y Ecuador. Bueno, en la música ecuatoriana y peruana se encuentra, en las dos hay una influencia fuerte desde la parte, claro, hay la parte india, ¿no? La parte de autóctona de aquí, pero también hay una gran influencia desde España. Y eso se ve en los dos lugares, ¿no? Hay también el tema afro metido ahí. En la música ecuatoriana y peruana encuentras mucho lo que los músicos llaman el 6x8, que es un compás, una armadura de la que se hace la música afro, ¿no? Y eso, por ejemplo, el tondero peruano es muy parecido al albazo en su estructura, ¿no? Claro que cambia su forma de interpretar, pero digamos el esqueleto es muy parecido, ¿no? Igual con la marinera. Entonces sí hay similitudes ya en el esqueleto, de ahí es lo curioso, es ver cómo ya se viste ese esqueleto en las diferentes culturas, pero por eso es fácil también pasar de un estilo al otro, porque se comparten los mismos mapas, digamos, los mismos caminos, ¿no? Bueno, vamos nosotros y Yari a conocer, a descubrir por qué el nombre Todas Mis Sangres. Todas Mis Sangres porque es un homenaje a toda la diversidad que tengo dentro y que creo que llevamos dentro, ¿no? En mi caso quizás es a nivel continental, pero si vemos en las ciudades, vemos a mucha gente que tiene un papá de la costa, una mamá serrana, una mamá selvática y después alguien de otro país, de Latinoamérica, ¿no? Entonces es un disco que honra mucho esa diversidad. ¿El ritmo que le puso? El ritmo tiene varios ritmos. Hay una tonadita ecuatoriana grabada con el Julito Andrade, guitarrista de la guitarra quiteña, ¿no? Gran maestro que admiro mucho. Hay estilos peruanos del huayno, hay el festejo, el landó. Aquí para un tema que hice que se llama el wiki, me inspiré en un ritmo que se llama el chaspishka, que es de Saraguro, que es un ritmo loquísimo, es afro-andino, le siento yo. Y eso, hay por ahí un blues también que honra mi parte europea. Hay un vals peruano, Bueno, y así hay. De todo un poco. De todo un poco. Bueno, para nosotros todo gusto. Vamos a tener el gusto de compartir con nuestra audiencia de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este tema, Todas Mis Sangres, que precisamente al regresar vamos a conocer dónde usted lo puede escuchar así como se debe. Escuchar y oír. Vamos, en este momento. Sangre. Sangre, vida. Sangre. Sangre, muerto. Todas mis sangres con mi suerte salgo a pasear. Con el tren del tiempo, por estaciones me lleva el viento. Campanas, sigo mi tiempo, toca mi puerta y me despierto, abro mis ojos, mis labios rojos, escupo fuego con ello, todos los días soy yo flojo, ya no me enojo, al miedo lo he dejado, pantojo y está quemado, tostado, rarra y no es peligroso, con mi fuego se ha esfumado, en un danzante transformado. Las flores yo voy muriendo, y ahí con las flores. Bueno, ya estamos de regreso. Espero que ustedes hayan disfrutado este tema musical. Bueno, nos decía Yari que tiene en este disco, en este CD, varios ritmos o géneros, como usted los quiera entender, que un recorrido quizá por el Perú, por Ecuador, por su país, Holanda. Pero este tema musical tenía una particularidad especial. Sí, bueno, este juega un poco entre la rumba, que es flamencosa, ¿no? Y el huayno. Entonces, yo también, son esos dos mundos que están muchas veces contrapuestos, ¿no? O sea, en mí también, ¿no? Mi parte holandesa, mi parte peruana, es como a veces la colonización y mi mamá que viene de la cultura colonizada, ¿no? Entonces, son estas fuertes oposiciones que están ahí puestas, pero que también, si lo analizamos desde la música, sí conviven y se llevan muy bien, ¿no? Pasa muy fácil de un ritmo al otro y quedan ahí, ¿no? Son hermanos también. Bueno, yo quería hacer un paréntesis en este momentito. Quería contarles que Yari Derks, ella es hija de Harry Derks, un radialista apasionado también, que ha hecho un recorrido por varios medios de comunicación, Churo Comunicación, La Corape, Aler, y bueno, pues sin duda un personaje que amó el mundo de la radio. Pero bueno, ustedes saben tantas dificultades que ha tenido que enfrentar el mundo y esta pandemia pues nos ha dejado a veces roto el corazón. Así que mi abrazo para usted. Gracias. Y Yari. Gracias. Bueno, y vamos a seguir avanzando nosotros. Sin duda la herencia quedó ahí, quedó en el mundo de la radio, quedó para usted en el mundo de la música, de conocer de cerca todo lo que nos puede ofrecer una gran sensibilidad para poderla llevar a la música. Y vamos avanzando, ¿cuáles son los nuevos desafíos para ella? Bueno, el gran desafío ahorita es el lanzamiento presencial, que va a ser en el Teatro Sucre, el próximo sábado 12 de marzo a las 6 de la tarde. Y bueno, y de ahí también traducir todo este disco que tiene toda esta gran variedad de músicos, cultores de sus tradiciones, porque este disco se grabó con los cultores de las diferentes tradiciones, por eso se grabó una gran parte en el Perú y otra en el Ecuador. Y se grabó con el guitarrista afroperuano que está 40 años comiendo y bebiendo de esta cultura, que vive y se crió en esta cultura, y de ahí está el guitarrista ancashino del huayno, ¿no?, que también es la misma historia. Entonces, por eso es también un disco que yo veo tiene mucha mucha riqueza, ¿no?, porque es hasta como una documentación de lenguaje de estas diferentes tradiciones. Entonces, el reto es de aquí también en Ecuador, con el Julito Andrade, el Limber Valencia también grabó, ¿no?, un importante cultor de la cultura afroecuatoriana. Y bueno, de ahí el reto es traducir eso a una banda, ¿no?, porque no puedo andar con los 15 músicos. Y ahora lo estamos haciendo con 4 maravillosos músicos de acá de Quito, que son los que me van a estar acompañando también en el concierto y con los que empezamos un camino ahora de banda, que es Fidel Minda en la percusión y la marimba. Está el Mati Alvear, el Matías, en el bajo y el contrabajo, Daniel Sevilla en las congas y en la percusión, y Diego Karliski en la guitarra. Y bueno, contándoles que para este concierto va a venir Coco Linares, quien es un gran representante de la cultura afroperuana. Él ha producido a grandes artistas como el Sambo Cabero, que aquí están escuchados aquí en el Ecuador, y va a venir a acompañarnos en el concierto este sábado 12. Va a estar la Juanita Guarderas también, que también grabó en el disco. Va a venir Marta Arotingo, quien es una partera y lideresa la comunidad de Santa Bárbara de Cotacache. Ella va a venir también, que igual participa en una canción ahí en el disco y va a estar también presente. Entonces va a ser un show en donde van a haber intervenciones artísticas, donde se van a tratar también, aprovechar para tratar ciertos temas de coyuntura ahora, el tema de la mujer, el aborto, el tema de la lucha anti-extractivista con el Quito sin minería, que también queremos aprovechar esta ventana para así transmitir unos mensajes. Bueno, ya saben, mis estimados amigos, tres culturas. Ahí está la holandesa, la peruana y Ecuador, en este concierto que se va a desarrollar el 12 de marzo a las 6 de la tarde en el Teatro Sucre. Ahí está. Muchísimas gracias a usted y Yari por habernos acompañado y esperamos que nuestra audiencia también pueda darse cita a este concierto. Vamos a hacer una pausa y regresamos ya con nuestros temas de coyuntura. Gracias, Laura. Sangre, sangre muerta, todas mis sangres con mi suerte. Salgo a pasear ahora con el tren de... Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La cultura de prevención salva vidas. La salud es nuestro derecho y debemos estar informados para prevenir el contagio de la COVID-19. Lavemos nuestras manos con agua y jabón al menos por 20 segundos. Si estornuda o tose, cúbrase la boca con su antebrazo. Desinfecte las superficies de su entorno utilizadas con frecuencia. Mantenga el distanciamiento social y los ambientes ventilados. Por una cultura de prevención que salva vidas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Tres temporadas al aire entrevistando a los protagonistas de las diferentes disciplinas del Ecuador. Y se viene la séptima en febrero. 310 programas impulsando a los deportistas del país. Y se vienen más retos. París 2024. Por los 940M de la primera radio pública cultural del país. Twitter. @ Parlando Deportes. Facebook. Parlando de Deportes. En Flick. @ Parlando Deportes. Canal YouTube y WhatsApp. 098-32-44-55. Porque todo lo resolveremos parlando. Parlando Deportes. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Le tomamos el pulso. Reinventamos el día a día de las noticias de nuestra realidad. Política, economía y sociedad. Pulso Nacional, ejerciendo el derecho a la información. Bueno, y esta mañana Ecuador espera el arribo del vuelo humanitario proveniente de Ucrania con cientos de ecuatorianos que escapan del conflicto armado en el país de Ucrania. Hola, somos un grupo de ecuatorianos a punto de cruzar la frontera hacia Polonia. Nos encontramos bien, estamos organizados en un grupo de 50 personas. Con la bendición de Dios, hoy lograremos cruzar la frontera y esperamos la ayuda del gobierno ecuatoriano, que hasta ahora no se ha pronunciado para nada. Gracias. Tras la serie de videos de ecuatorianos saliendo del conflicto armado entre Rusia y Ucrania, los primeros vuelos humanitarios ya son una realidad. Los primeros 9 ecuatorianos salieron a México provenientes de Bucarest gracias al canciller mexicano Marcelo Ebrard y a la embajadora Raquel Serur. Otro grupo de ecuatorianos llegaron a Alemania luego de que su convoy cambiara su destino, que en un primer momento tenía previsto llegar a Polonia. Se conoce que la embajada de Ecuador los está asistiendo. Juan Carlos Holguín, canciller de Ecuador, ha señalado que con la colaboración de la Cruz Roja Internacional esperan el arribo de más de 200 ecuatorianos provenientes de Budapest esta mañana. Hemos desplegado un operativo de seguridad con el liderazgo de Cruz Roja Internacional para que pueda recibir a los estudiantes no solamente con un acompañamiento físico y emocional a la llegada, sino también implementando a través de una coordinación completamente interministerial e interinstitucional para que puedan los chicos que vienen en ese vuelo salir de manera express y encontrarse con sus familias, que es nuestro verdadero anhelo en este primer vuelo humanitario. El vuelo llegará al país este viernes entre las 6 y 10 de la mañana. Entre la mayoría de ecuatorianos se encuentra un número considerable de estudiantes que se encontraban desarrollando sus estudios en ese país. Alejandro Rivadeneira, titular de la Secretaría de Educación Superior, ha señalado que todos los compatriotas podrán continuar sus estudios en el territorio nacional, en donde todos los gastos estarán a cargo del gobierno nacional. Y cambiamos de tema para ahora contarles que la Asociación Estudiantil de Música y la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador realizará el día 6 de marzo un programa artístico que ayudará a los afectados por el aluvión en La Gasca y varios desbordamientos suscitados en la provincia de Cotopaxi. Bueno, continuamos con la información cuando son las 8 de la mañana y 29 minutos. Ahora tenemos novedades de la actualidad política. ¿Qué es lo que pasa en la Asamblea Nacional? Recordarán que la semana pasada fue escenario de varias controversias. Ahora, la bancada Unión se pronunció sobre la situación del legislativo. Así es, este jueves 3 de marzo la bancada de UNES realizó una rueda de prensa en los exteriores del Salón José Mejía Lecrica en la Asamblea Nacional del Ecuador para discutir acerca de la postura de la presidenta Guadalupe Llori de mantener el pleno cerrado para sesionar. La asambleísta Marcela Holguín mencionó que existe preocupación por la situación actual del organismo al haber sido cerradas sus puertas y apagadas las luces, impidiéndoles poder realizar su trabajo, enfatizando que la decisión fue tomada por temor a una supuesta desestabilización. La bancada exigió a la presidenta de la Asamblea que se permita nuevamente el acceso al pleno y que, de mantenerse en su postura, aplicarán el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el cual avala la autoconvocatoria por parte de todos los asambleístas. El asambleísta Ronnie Aliaga aclaró las intenciones de la bancada e hizo nuevamente un llamado a que la presidenta permita la entrada al Parlamento. Escuchemos. Bueno, por mi parte, el día de ayer fue muy claro en mis impresiones, insistir nuevamente en la autoconvocatoria, hacer esa invitación a todos los legisladores de las distintas bancadas y las organizaciones políticas. Esto no es por el bienestar de una organización o de una bancada, esto es por el bienestar del pueblo ecuatoriano. Mi compañera ha sido muy clara de cuáles son los temas que preocupan a la ciudadanía. Pero aquí estamos para hablar de temas netamente legislativos. Aquí no hay que satanizar, ni tampoco usar el término que se está desestabilizando, ni que se quiere dar un golpe institucional. De igual manera, la asambleísta Pamela Aguirre mencionó uno de los temas importantes que no han podido ser discutidos debido a la situación actual del organismo. A continuación, sus declaraciones. Como bancada de la Revolución Ciudadana, rechazamos el accionar ilegal que están haciendo algunos asambleístas, entre ellos la asambleísta Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, que hoy pretende entregar a la Fiscalía un informe no aprobado por la Comisión de Fiscalización, un informe no tratado del Pleno de la Asamblea Nacional, un informe lleno de falsedades, de mentiras, un informe lleno de calificativos que engloda la excelencia académica de los jóvenes, como por ejemplo los estudiantes de IACHE. Rechazamos que un papel cualquiera, un documento cualquiera, que no es una investigación aprobada por esta Asamblea Nacional, sea presentada ante la Fiscalía, diciendo que ha sido una investigación a título personal. Finalmente se enfatizó nuevamente en la autoconvocatoria. Yunes mencionó que han tenido un acercamiento con cada uno de los legisladores de las distintas bancadas que integran la Asamblea Nacional para reunirse y cumplir con sus funciones. Continuamos con la información. En Ecuador, los adolescentes de 12 a 17 años, 11 meses y 29 días pueden recibir el refuerzo contra la COVID-19. El requisito es que hayan cumplido 6 meses de aplicada la segunda dosis de la vacuna. Este grupo etario recibirá Pfizer en cualquier punto de inmunización en todo el país. La información la compartió el Ministerio de Salud y señala que el lineamiento de vacunación COVID-19 dosis de refuerzo para mayores de 12 años se dio a partir de este 1 de marzo del 2022. Esta dosis se administra en todos los puntos habilitados por el Ministerio de Salud Pública a escala nacional. Los requisitos previos es llevar impreso y firmado el consentimiento informado que deben de entregar los padres de familia o los representantes legales. El Ministerio de Salud Pública espera que con la administración de la tercera dosis la población tenga una mejor respuesta inmunológica frente a las variables del SARS-CoV-2 que causa el COVID-19. La población de adolescentes en el rango de edad mencionado es de 2 millones según el vacunómetro, herramienta digital en donde se visualizan todos los datos sobre la pandemia. Guayas, Pichincha, Los Ríos y Manabí son las provincias con mayor población. El consentimiento informado es un requisito previo que deben entregarse por parte de los padres de familia o los representantes legales. Y vamos a cerrar el noticiario de Zona Cultura contándoles que el Ministerio de Turismo informó que el Ministerio de Salud Pública actualizó los lineamientos de ingreso a Ecuador por motivos humanitarios debido al conflicto entre Ucrania y Rusia. Los nuevos requisitos entraron en vigencia desde el pasado domingo 27 de febrero de este año. Las personas que serán repatriadas por cuestiones humanitarias debido al conflicto armado entre Ucrania y Rusia y los funcionarios que por misión oficial se encuentren trabajando en dicha área no deberán presentar los requisitos sanitarios como el carné de vacunación o la prueba PCR para el ingreso al Ecuador continental. Al llegar al territorio nacional deberán someterse a la realización de una prueba de diagnóstico para COVID-19. De presentar resultado positivo deberán ingresar a aislamiento preventivo durante 10 días y acogerse a los lineamientos establecidos por las autoridades sanitarias para este efecto. Toda persona que ingrese al Ecuador continental por vía aérea internacional deberá presentar de manera obligatoria la declaración de salud del viajero de forma digital al embarcar en la aerolínea, disponible en la siguiente enlace, que es declaracionsalud.viajeromsp.gov.es. En caso de que no se encuentre disponible en la plataforma, deberán presentar el formulario físico. Los viajeros que llenen el formulario digital ya no requieren presentar el físico en el punto de entrada del Ministerio de Salud. Asimismo, los lineamientos emitidos por la Autoridad de Salud disponen que todo viajero mayor de 3 años deberá presentar de forma obligatoria el certificado de vacunación con código QR o carné de vacunación contra el COVID-19, válido con al menos 14 días de vigencia después de completar el esquema o el resultado negativo de prueba cualitativa de PCR en tiempo real, realizado hasta 72 horas previo al embarque al Ecuador. Además, todo viajero que ingrese a Galápagos de mayor de 3 años deberá presentar de forma obligatoria el certificado de vacunación con código QR o carné de vacunación contra el COVID-19, válido con al menos 14 días de vigencia después de completar el esquema o el resultado negativo de prueba cualitativa PCR en tiempo real, realizada hasta 72 horas previo al embarque a las islas. Adicional a los turistas nacionales o extranjeros deberán presentar la tarjeta de control de tránsito emitida por el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. La única prueba válida será la prueba PCR en tiempo real. Por ningún motivo se aceptará otro tipo de pruebas, ya sean de antígenos o de anticuerpos. Toda persona que haya sido diagnosticada con COVID-19 y que luego de un mes siga obteniendo un resultado positivo en la prueba PCR podrá presentar un certificado médico emitido en el país de origen que avale su estado de salud de no estar en fase de contagio para el ingreso al Ecuador, siempre y cuando tenga ausencia de síntomas. Para turistas nacionales, todas las pruebas para detección del COVID-19 deberán ser realizadas en laboratorios autorizados como procesadoras de PCR y toma de muestras para el COVID-19 por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de Servicios de Salud, Medicina Prepagada, conocido como ACCESS. Para turistas extranjeros, las pruebas para la detección del COVID-19 deberán ser realizadas en los laboratorios certificados de cada país de origen. Bueno, ahí les hemos presentado la información cultural, temas de coyuntura y además lo importante es si usted va a salir o ingresar al país, qué es lo que tiene que hacer. Con esto les decimos muchas gracias por habernos acompañado y nos estaremos encontrando el próximo lunes a partir de las 7:30 a.m. con más información. Así es, amigos, un exitoso fin de semana. Nos encontramos el lunes 7:30 p.m, 100.9 FM y 940 AM. Muchas gracias. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7:00. Zona Cultura.